Soy agricultor. Como agricultor, les voy a hablar de conceptos por el espacio. El primer concepto que tengo que decirles es que lo que se ha dicho en la mañana y se ha dicho aquí, por los que somos afines a este pensamiento, es una realidad. Y nosotros lo decimos desde el campo. Y lo decimos y lo transmitimos porque muchas generaciones han hecho de lo que estamos hablando. En segundo lugar, siempre desde la vía campesina que tenemos la oportunidad de hablar de agroecología, de hablar de soberanía alimentaria, estamos hablando de un mejor vivir. ¿Y para qué más? Perdón. ¿Para qué más en ese mejor vivir que cuando hablamos de agricultura tenemos que pensar en la alimentación de nosotros, de nuestras familias y en general? Porque a la par de la alimentación, en ese mejor vivir y en ese bienestar está también vivir en un ambiente sano. Y eso lo proporciona la agroecología. Pero también hablamos nosotros en la vía campesina de un concepto de solidaridad. Y yo les quiero decir, he tenido la oportunidad de estar en muchos espacios a nivel continental, la vía campesina está presente en el mundo. Y siempre nosotros los campesinos es muy fácil relacionarlos con la sociedad civil y más fácil entre nosotros los campesinos. ¿Y saben por qué? Porque hablar de agroecología es hablar de una cultura, es hablar de un pensamiento, es hablar de un sentido común. Y en ese sentido común lo hablamos nosotros, que Dios nos dio la oportunidad de poder transmitir con palabras. Pero los seres vivos del planeta transmiten de diferentes maneras. He visto donde un vecino, cuando está utilizando un agroquímico, ver cómo los insectos salen huyendo. Y le he preguntado a profesionales que andan vendiendo estos productos: mira, eso me dice a mí que eso es malo, por la lógica, porque esos seres vivos tienen todavía una intuición superior, al menos a la mía como agricultor. Entonces la respuesta es no, pero es que eso mata solo animales pequeños. Y yo siempre les digo, bueno, en la dosis que lo recomiendan, pero usted se bebería un litro de eso para que me demuestre que lo que usted está diciendo es real. No he visto a nadie bebiéndose un litro.